decirte que no te hagas tanto daño, ¿para qué tanto maltrato? Te ahorrarías unos cuantos años. Parece que fue necesario pasar por todo eso. Ahora no puedes quejarte, mira dónde llegaste.